lo soy, hijo de tu cuero. Soy el olvidado de la alcancía del tiempo, el que se quedó de pie poniéndote el pecho. Flora Brera soy, silvestre de espuma. Cuando el tren se va, miro en las vías la luna, pensando tal vez... Anoche la Comisión Pro Referéndum del departamento de Rivera, por el sí, que de cara al referéndum, obviamente el 27 de noviembre, por la ley de urgente consideración, organizó una charla-debate junto a diputados departamentales y referentes de los sindicatos de la educación en Rivera para analizar cómo afecta a los estudiantes y a los docentes la ley de urgente consideración. Pero no se presentaron los diputados de Rivera para debatir sobre la LUC y la educación. Habían sido invitados formalmente, con anterioridad, pero tampoco enviaron un delegado. Vamos a recibir esta mañana al maestro Marcos Correa. Marcos, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás? Bien. Nosotros, luego de una jornada muy buena, una pena no estuvieron los diputados del departamento en la misma. Estamos bien, queríamos que el pueblo, la ciudadanía riverense tuviera la oportunidad de escuchar las dos partes, uh-huh, para que saque sus propias conclusiones. Hicimos una actividad muy linda en el local de la Asociación de Maestros de Rivera, una actividad democrática, republicana, buscando el diálogo, el debate, que son fundamentales, ¿no?, para que la ciudadanía cuente con la mayor cantidad de elementos para poder tomar posición al momento de la elección del 27 de marzo. Estamos ya a 27 de enero, entonces creemos que queda muy poco tiempo, que la ciudadanía debe escuchar los debates, que hay que leer, hay que ver en qué afecta o no los 135 artículos que queremos derogar. Marcos, ¿qué les dijeron? ¿Por qué no fueron? ¿Tuvieron alguna respuesta? Sí, según la Comisión Pro Referéndum, nosotros como Asociación de Maestros participamos de la comisión. Tenemos un compañero referente en la comisión que es el maestro Pedro Olivera. También hay una referente por la Intersocial, que es Alejandra Rabaza, y un referente por el Frente Amplio, que fue el partido que se sumó a la comisión acá, aunque hay también referentes de otros partidos que nos manifestaron que van a emitir el voto por el sí, pero no quisieron conformar la comisión. Las respuestas que obtuvieron, según nos comentaban los compañeros, fueron en un caso razones de agenda, en otro caso no tuvieron respuestas y en otro caso no hubo disponibilidad. Entonces son tres los diputados por Rivera y bien, para nosotros lo invitamos con anterioridad. Además, podrían enviar algún delegado o alguien representando a su partido para que pudiera observar al menos el debate o que pudiera intervenir, y realmente no fue ninguno y fue lamentable eso para nosotros, porque le niega a la ciudadanía la posibilidad, como bien les digo, de escuchar dos argumentaciones, de ver las dos caras de la moneda y de por qué sí y por qué no. Nosotros, viendo la situación, tuvimos que exponer por qué afecta a los estudiantes y a los docentes la ley de urgente consideración. Marco, justamente tuvimos la posibilidad de ver algo justamente de la exposición que ustedes hicieron anoche, y contanos a nosotros y a los oyentes, para que se sepa bien, cómo afecta la ley de urgente consideración en la educación de nuestro país. Bien, nosotros para la Asociación de Maestros Rivera, desde un momento inicial, cuando tomamos el anteproyecto de ley de urgente consideración allá por febrero de 2020, empezamos a analizar junto a los compañeros maestros y docentes del departamento este anteproyecto y con mucha atención nos pusimos a leer los artículos que refieren a la educación. Y nosotros desde un momento inicial vimos que habían vulneraciones de derechos, que habían también problemas que iban a afectar a la educación, ya que se iba a modificar el sistema educativo y se lo modifica, se pasa de un sistema a una organización del sistema educativo, se violaría la autonomía bareliana en el sentido técnico, violando así uno de los principios barelianos que es la autonomía, un principio general enmarcado por José Pedro Varela ya en el siglo XIX, importantísimo. También la desaparición de los consejos desconcentrados por direcciones generales unipersonales, desaparecería la estructura colegiada de los consejos desconcentrados. Esto se observó como una lógica privada dentro de la educación pública, funcionaríamos como una empresa, perderíamos el espacio de la participación docente, se perdería el espacio del representante electo por los docentes, por los trabajadores. Esto, una conquista lograda Sí. en la Ley General de Educación del 2008, 18.437, también se planteaba la existencia de dos estatutos en el momento, en el artículo 193, también afectaría el principio de obligatoriedad, planteando que ya los padres no tendrían la obligación de inscribir a los niños en centros educativos, sino tendrían el deber de contribuir a que se diera la obligatoriedad, sacando el derecho Marco, de... perdóname, ¿cómo es ese punto? A aclararlo bien porque a veces genera alguna confusión. ¿Cómo es ese punto de la no obligatoriedad? Bien, se plantea en la Ley General de Educación, se plantean que los padres tienen la obligación de inscribir a los niños en la educación formal a partir de los 4 años, tienen la obligación. Eso se planteaba en la Ley General de Educación. Aquí se plantea que tienen el deber de contribuir a que se dé la obligatoriedad. ¿Qué pasa? Para nosotros, en este artículo, pasamos de que el niño tenga derecho a la educación, del niño como un sujeto de derecho, a dar la libertad al padre a hacerlo o no. Entonces se corre el derecho de la infancia a la familia, que esto es un retroceso para nosotros, entendiendo todo lo que ha avanzado el derecho de los niños a nivel mundial. Además, se le quita la oportunidad al niño de poder hacer parte de la educación pública y en este caso se brinda un espacio para la educación privada, por la educación en el hogar, que pasa en otras partes del mundo, pero en el Uruguay no era así. Argumentan desde otro lugar, desde la parte del no, desde los actores que defienden el no, Sí. de que aquí habría la libertad del padre de elegir a qué centro educativo enviar al niño. Para nosotros eso es contradictorio. Además, con respecto a la obligatoriedad, también se saca la posibilidad de que cuando la educación de 3 años se vuelva formal, tampoco será obligatoria la obligación de que los niños vayan a un centro educativo con 3 años. Para nosotros esto también no es bueno, no es bueno porque al no ser obligatorio no exige del Estado la construcción de escuelas y de Claro. espacios y de la creación de cargos para que todos tengan la oportunidad de que su hijo vaya a 3 años. Quita la oportunidad, la accesibilidad a los niños de poder participar. Entonces se viola para nosotros aquí el principio de obligatoriedad, que fue muy Marcos, manoseado. Sí. Marcos, en una realidad, por ejemplo, que hoy grupos de 3 y de 4 años, sobre todo de 3 años también, están súper poblados en varios lugares donde las maestras no pueden, no dan abasto, ¿no? Exactamente. Eso también ha sido una crítica por parte del sindicato, pues de mucho tiempo, no desde ahora, de que la necesidad de la construcción de más jardines, la construcción de más espacios, la creación de cargos, y bueno, pero que no sea por un impedimento económico que se vulnere un derecho, porque acá la obligación la tiene el Estado de hacer nuevos jardines, de crear nuevos cargos y que no existan clases superpobladas, porque si hay un derecho, el Estado pues tiene que invertir para que se cumpla, pero el derecho no puede dejar de existir porque el Estado no cumpla, no pueda cumplir con lo económico, ¿se entiende? Sí, sí. Más allá de que nosotros priorizamos el derecho a la educación frente a los posibles impedimentos que tenga el Estado a nivel económico, que no lo tiene porque invierte en otras cosas el Estado. El Estado en este momento ha hecho gastos importantísimos para que hubieran empresas multinacionales en nuestro país, empresas extractivistas como UPM, y con esos ingresos se podría invertir en educación pública, por ejemplo. Entonces, recursos hay, y si no hay, se busca que existan para eso. Entonces, no podemos nosotros dejar un derecho de lado porque supuestamente no exista la posibilidad de financiarlo. No, primero el derecho, después hay que financiarlo y hay que promover y hay que mejorar el sistema educativo. Hemos perdido presupuesto en estos 2 años educativo, hemos perdido salario los trabajadores de la educación. Veníamos en una evolución, no habíamos logrado mejorar el presupuesto educativo en años anteriores. Queríamos llegar al 6% del PBI para la educación, no lo logramos, fue una promesa electoral de la administración anterior, del gobierno anterior, que no se alcanzó, que para nosotros estuvo muy mal porque se prometió y no se dio. Sí. Y ahora estamos perdiendo presupuesto educativo, hay menos inversión de recursos para la educación pública. Nosotros en ese marco planteamos eso, frente al derecho no se pueden poner excusas económicas. Se entiende que deben existir recursos para eso, pero no sacar el derecho a la obligatoriedad, ¿se entiende? Va por ese camino, claro, el planteo que realizamos nosotros, porque si no es fácil, yo no puedo... Todas las personas con discapacidad necesitan tener un subsidio, y yo porque no tengo plata no lo coloco como un derecho, ¿no? Primero, exacto, está la persona, después está lo económico para nosotros. Marcos, ¿y qué otras afectaciones, para que la gente comprenda, puede tener la ley de urgente consideración con respecto, por ejemplo, a otras esferas de la educación? Hablando de primaria, por ejemplo, de secundaria. Bien. Bueno, es que la afectación que existe cuando sacamos los específicamente, como te comentaba hoy, cuando se desarticula el sistema educativo y pasan de ser consejos a direcciones personales, empieza el desorden, porque no es lo mismo tener una persona encargada de una cantidad enorme, inmensa de estudiantes y de docentes. En el país hay 700.000 estudiantes entre primaria, UTU y secundaria, y vos desarticulás, sacás un consejo colegiado, eliminás una estructura colectiva y pones a solo una persona a mandar, ahí ya la afectación es para todos, uh-huh, igual, para los tres subsistemas. Los problemas que hay de gestión y de gobernanza en los tres subsistemas es terrible. Lo que afecta a los docentes, lo que afecta luego a los estudiantes, la cantidad de expedientes que están pendientes, la falta de comunicación, la falta de diálogo. En primaria, por ejemplo, los docentes están siendo afectados con un concurso de dirección al momento, que para nosotros tiene muchísimas irregularidades, un concurso de dirección que debería ser la alegría de todos nosotros, cada concurso lo defendemos a pecho, y hay un nivel de desorganización tremendo. Para nosotros se debe al cambio de gobernanza, a la dificultad que tienen para gestionar siendo tan pocos. Entonces esto afecta a todos en general. Después tenemos uno de los artículos que para nosotros también es clave, que es el 193. En este artículo se plantea que se realizarán regímenes especiales. Entonces van a haber centros educativos, tanto en primaria, secundaria y UTO, centros diferentes, digamos así, sí, donde en esos centros habrá una educación al estilo privado, con características de centros privados, donde los directores podrán elegir a los docentes de ese centro o removerlos. No solo los directores del centro, también los directores generales podrán hacerlo. Aquí vemos nosotros que se termina con la idea de igualdad, con el tema, con el concurso, el valor del concurso, el valor de la capacitación de los docentes. Se plantea una elección de docentes que se adhieran a un proyecto de centro específico para ese centro, a una metodología que no sabemos cuál puede ser esa metodología, vulnerando de esta manera la libertad de cátedra, la libertad que tiene el docente de la selección de contenidos, de la selección de su metodología para trabajar con los niños, y esto afecta a los niños también, porque nosotros no todos los niños trabajan con una misma metodología, claro. Porque hay diferencias en el salón de clase, no todos son iguales. Entonces esto de plantear una metodología única también es algo extraño. También se plantea en este artículo 193, que nos preocupa, el pago por el cumplimiento de meta de política pública. Entonces se paga por según lo que produzca el docente en ese centro educativo específico. Sí. Por ejemplo, hoy tenemos los centros María Espínola, que todavía no se aplica este artículo 193 en el mismo. Pero ya hemos escuchado voces de que si se termina la LUC, se terminan los centros, se termina lo que viene pensado para esos centros específicos. Aquí lo único que se ha cambiado es que el docente que elige en ese centro educativo por 3 años tiene que permanecer en él. Pero todavía no se ha planteado lo que propone el artículo 193, que eso es lo que viene después. Sí. Entonces, para nosotros, esto habría que derogarlo de una vez por todas. Esto es un proyecto piloto de lo que puede ser después la educación para todas las escuelas. Entonces, esta lógica privada trata va a terminar con la naturaleza de nuestra educación pública como derecho humano fundamental. Es creemos un ataque que directo a la educación pública en beneficio de la educación privada, con diferentes puntos, ¿no?, que hay que analizar, porque son un montón de detalles que estás haciendo mención de distinta índole, ¿no? Exactamente. Exactamente, tanto a nivel sistémico como a nivel de funcionamiento de los centros educativos, hay un cambio tremendo que implica vulneraciones de derechos, que implica un retroceso, que implica avanzar en otro sentido, y que la ciudadanía debería pensarlo. Y a veces yo lo que veo de la campaña por el sí, sí, y más, que todo se relaciona a lo político partidario. Y no es así, acá hay un tema así político, preocupante, que toda la ciudadanía debiera tomar, más allá al partido político que suscriba o a la ideología que tenga, claro. Que es el futuro de la educación de todos los uruguayos, que es el futuro de la seguridad, y bueno, y artículos en otras índoles, económicos, que van a afectar a todos los uruguayos. Y debemos nosotros como ciudadanos leer, analizar y pensar críticamente lo que puede ocurrir si continúa estos 135 artículos de esta ley. Es una ley de 500 artículos y nosotros estamos aquí tratando de derogar una parte de esa ley que nos parece perjudicial y que realmente para la educación en específico, en especial para la educación, es realmente mala, es realmente dañina a todos nosotros. Además, mirando la realidad política actual y mirando los retrocesos que han habido a nivel presupuestal para la educación, los proyectos de transformación educativa que se vienen, porque también tenemos una transformación educativa entrante, tenemos también en este momento un préstamo de 40 millones de dólares con el Banco Mundial, un préstamo que a nosotros los docentes nos llama mucho la atención. Si bien nos invierte en educación pública, se endeuda de aquí a 15 años al país para que, bueno, ellos no se pasan en la regla fiscal, no realizan un gasto público superior, pero se endeudan con un organismo internacional que tienen planteos para la educación también, y que luego de prestar también nos impone sus condiciones. Exacto. Entonces, en este marco donde se viene una transformación educativa que se plantea que está centrada en el cambio curricular, hoy tenemos un programa de educación inicial y primaria que fue realizado por diferentes actores, donde participó la Federación Uruguaya de Magisterio, donde participaron las ATD, con un planteamiento, un programa hacia la formación de un ciudadano crítico en el marco de los derechos humanos, que se fundamenta en Paulo Freire. El año pasado vivimos los 100 años de Paulo Freire. Uh-huh. En Xirux, en la teoría crítica transformadora, podemos pasar a un currículum que vaya a formar a través de las competencias. Ese es otro de los conceptos que cambian. El artículo 130 cambia de la LUC, plantea un nuevo concepto de educación, y se plantea que la educación es el desarrollo de competencias. Tampoco la ley expresa cuáles. Claro. ¿Ah? Competencias para la vida. Se deja de lado también una educación integral para nosotros. Hay un peligro de que termine, de que se elimine de esa forma la concepción de una educación integral donde el sujeto se pueda desarrollar en todas las áreas de diferentes formas, porque no todos somos iguales. Acá tenemos, esto es claro, que se plantea una educación tendiente a cerrarnos en la formación de competencias para el mercado de trabajo o para la vida en el sistema económico que estamos, y no se haga un planteo superador, un planteo liberador frente a eso. Y esto es un poco de lo que plantea ahora, ha planteado ahora y en otro momento el propio Banco Mundial. Entonces estamos frente a una situación bastante difícil, y creemos nosotros que es momento de prestar atención y velar por la educación pública de nuestros hijos e hijas. Yo ayer estaba leyendo, Aníbal Terán, un compañero, escribió algo muy importante y me lo pasaron, hablando sobre el libro de Miguel Soler, Prioridades y Estrategias para la Educación, un examen del Banco Mundial. El Banco Mundial metido educador. Ese es un libro que ya tiene sus años, y Miguel Soler plantea en una de sus páginas, y dice así: con todo respeto a los gobernantes, les diría que resistan la tentación de seguir contrayendo deudas, que reduzcan al mínimo los créditos externos a la educación, que reciban con precaución a los vendedores externos de proyectos, que eviten que sus funcionarios del mayor nivel entren en conveniencia con agresivos asesores que no son más que funcionarios bancarios. Bueno, esto lo plantea en un artículo aquí muy claro. Terán, muy claro. Y bueno, prestemos atención al momento histórico que estamos viviendo, prestemos Marcos, atención a lo que puede pasar. ¿Y vos notás que hay conciencia de la gente de esta realidad, o que todavía no hay un conocimiento de este hecho de la LUC? Yo creo que hay un conocimiento por parte de la gente de una elección, y hay una mirada del plebiscito, del referéndum, a favor del gobierno o contra el gobierno. Uh-huh. Que no es positiva, no es positiva, porque no puede mirarse por ahí. deberíamos analizar lo que nos perjudicaría. Por eso se plantea hoy en la campaña por el sí el voto en defensa propia, ¿ah? Más allá de estar a favor o en contra del gobierno, tenemos que pensar en lo que nos va a perjudicar a nosotros como sociedad, a nosotros incluso individualmente. Esto viene por todos, esto viene por la educación pública. Acá se plantea que hay cambios que realizar en la educación pública. La mayor crítica que se hace por parte del no y por parte de los votantes del no, que hoy ya se manifiestan algunos, es bueno, pero la educación es un desastre, entonces hay que cambiarla. Bueno, sí, pero si cambiarla implica colocar lógicas privadas dentro de la educación, cercenar derechos, atentar contra la autonomía bareliana, donde va a tener mayor poder de incidencia todos los gobiernos que estén de turno, el Poder Ejecutivo y el MEC, donde definirán planes de estudio y políticas educativas. Esto no es bueno, porque hoy estamos en este gobierno y mañana estaremos en otro, y va a valer la ley para todos los gobiernos, y se olvidan muchas veces de eso, y por fanatismo te hacen planteos de este tipo. No es bueno para nosotros una ley que va a cambiar de modo perjudicial a la educación de nuestros hijos. Creo que no hay una conciencia, una toma de conciencia de la importancia de eso aún, y bueno, seguiremos tratando de advertir a la población de los males que puede causar. Marcos, ¿tienen previsto algunas otras actividades en los próximos días? Sí, la Comisión Pro Referéndum de Rivera está empeñada en eso. Hay una planificación de actividades, de barriadas, de entrega de volantes y folletos acá frente a los supermercados. Muchos compañeros han hecho eso en las plazas, en diferentes puntos de la ciudad donde hay mucho movimiento de gente, para informar, para hablar, para analizar los diferentes temas, los diferentes puntos. Rivera es un lugar muy especial para militar, es un lugar donde por años los referéndums nacionales los hemos perdido en el departamento. Acá se votó para seguir en dictadura, acá se votó contra la ley trans, se logró el 60%, acá se ha votado en diferentes momentos contra sí, de manera conservadora, contra las posibles transformaciones, contra lo público, contra los planteos que tienen los sindicatos y las corrientes progresistas o de izquierda. Acá es un departamento que tiene su idiosincrasia, que hace años que gobierna el Partido Colorado, y es una labor muy difícil para nosotros los militantes acercarnos a la gente y lograr que comprendan algunos planteos que realizamos. Entonces tenemos que ser muy concretos, muy apegados a la realidad para que nos entiendan. Incluso para lograr las firmas, logramos aquí alrededor de 5.000 firmas, 6.000 firmas, y bien, fue todo un desafío en su momento que la gente firmara, porque primero había mucho desconocimiento y se negaban porque realmente era un planteo antagónico a su gobierno. No analizaban porque no conocían. Entonces, estamos en un lugar del país donde hay que trabajar mucho, y la Comisión Pro Referéndum está elaborando actividades importantes en ese sentido para lograr comunicarse directamente con la gente y poder conversar. Los medios de comunicación también tratamos de poder aportar en algunos. Tenemos, por suerte, espacios en los mismos, donde la mayoría de los espacios igualmente están en manos de los afines al no. Incluso se pagan espacios, pasan muchos minutos hablando del no y argumentando con abogados, con especialistas en la materia. Entonces eso también entra mucho a la población. Bueno, ayer quedó claro, ¿no? No haber ido a un debate directo sobre esta situación también es una manera de posicionarse, ¿no? Pero claro, exactamente, ellos están convencidos que en el departamento él no va a triunfar, y esperemos que así no sea, esperemos hacer historia, va a ser muy difícil. Después capaz hablaremos de y evaluaremos lo ocurrido en este referéndum, pero bueno, nuestro mayor esfuerzo desde el norte del país para tratar de derogar estos artículos que nos perjudican a todos. Antes de cerrar, no sé si querías agregar algo más sobre esto, Marcos. Sí, lo que queríamos, podríamos agregar sí. a esta situación es que nosotros como Asociación de Maestros de Rivera hicimos todos los esfuerzos cuando estuvo el anteproyecto de ley para modificar la esencia de esa ley. En ese momento sí dialogamos con los diputados, con dos de ellos, uno de Cabildo Abierto y otro del Partido Colorado, logramos muy pequeñas modificaciones y al no lograr las transformaciones a través del diálogo salimos por las firmas. Nuestra posición fue buscar las firmas y entrar en debatir primero si la totalidad de los artículos, si de modo parcial, bueno, se logró que fuera los 135 artículos que se pusieron para derogar y ahí salimos a buscar la firma. Hoy estamos frente a un referéndum logrado con mucho esfuerzo, se lograron firmas como nunca antes para ningún referéndum, en medio de una pandemia que nos exigió muchísimo esfuerzo a los militantes claro. conseguirla, las logramos y hoy estamos con la posibilidad de derogar estos 135 artículos. Nosotros hicimos todos los esfuerzos para que estos no estuvieran y el gobierno de turno no consideró. Entonces, ahora tenemos la posibilidad como ciudadanos de derogarlos. Y entonces los invito a todos, los invitamos a todos a votar por el sí y defender la educación pública y también una concepción de vida diferente a la que se quiere introducir. Acá se plantea una forma de, se observa el sujeto desde un paradigma instrumental, práctico, neoliberal, que lo enfrenta a la vida, ve al otro como una alteridad amenazante, y eso no puede ocurrir. Acá estos artículos hemos debatido con todos, incluso con personas creyentes, y decimos que estos artículos no son ni cristianos, van contra la vida, van contra el hermano, van contra el otro, implican una ley del diente por diente, ojo por ojo. No son buenos, en todos los sentidos no son buenos. Entonces vamos por una concepción humanista, por una concepción a favor del bienestar colectivo, de lo público y del humano. Marcos, antes de despedirte quería preguntarte qué pensás de esta reunión que tuvieron las autoridades de ANEP con el Ministerio de Salud Pública con referencia al protocolo de inicio de clases para el 7 de marzo. Bien, nosotros hoy estamos en otra realidad sanitaria, que no estábamos en los años anteriores, estamos ya preparados de otra forma para enfrentar la pandemia en este año 2022. Tenemos ya la vacunación, bueno, que no es obligatoria, pero que para nosotros, desde la Asociación de Maestros, ha surgido efectos, nosotros incluso en su momento la recomendamos a nuestros afiliados, a la ciudadanía en general, como forma de prevención. Entonces creemos que los nuevos protocolos, nosotros aún no nos sentamos a analizarlos, y creemos que van en el sentido de mayor apertura. Ya el Ministerio de Salud Pública no está hisopando a todos, hisopa a los que tienen los síntomas, los sí. que no tienen síntomas no son hisopados, lo que hace que el virus todos podamos contraer el virus. Lo que sí es la afectación que existe de este virus en el ser humano en este momento. No tenemos las defunciones que podríamos tener. Se está volviendo endémico el problema. Ya pasamos de una pandemia a una endemia. Y hay que analizar lo que es eso. Porque, por ejemplo, la gripe convivimos con ella todos los días. Cuando comenzó la gripe española, tuvimos muchísimas muertes, muchísimos óbitos, un problema generalizado a nivel mundial. Luego pasa ese periodo y pasamos a tener la gripe como un problema, como una endemia. Pasa de ser una pandemia a una endemia. y los sujetos empiezan a convivir con el virus. Este virus va a pasar lo mismo, y creemos que lo que se plantea hoy, capaz, en estos protocolos, es esto. Claro. Pasamos de un nivel de preocupación alarmante, porque no teníamos ninguna defensa, no teníamos nada para protegernos, no conocíamos el virus, a un nivel donde vamos a tener que convivir con el virus y llevar adelante la sociedad. En ese sentido, estamos nosotros de acuerdo que cambió en los tiempos. Nosotros también tenemos esa noción. En un momento nosotros pedíamos la suspensión de las clases. Sí. Pedíamos que se suspendieran las clases, que tuviéramos la posibilidad de que bajaran los casos, de que no tendríamos, para no tener niveles de contagio alto, y por la preocupación por la vida, por el otro, y realmente era preocupante lo que ocurría, tanto el año pasado como el anterior. También el desconocimiento del virus nos hizo hacer esos planteos y por suerte, gracias a esos planteos, logramos llegar a la vacunación, una cantidad enorme de gente que no tuvo afectación por el virus. Bien. Luego de eso, que logramos la vacunación, que logramos que se empiecen a cumplir con los protocolos sanitarios, que logramos que existan materiales, que logramos que existan condiciones. En las escuelas rurales ni agua había. Logramos que haya agua, logramos que hayan auxiliares de servicio, porque todo el reclamo que hicimos, tanto esta asociación como la Federación Uruguaya de Magisterio, logró que las escuelas rurales tuvieran agua, que tuvieran auxiliares, que no tenían. Parece mentira cocinar. Esos reclamos. Parece mentira, pero es verdad. Sí, sí. Años, sí. Y logramos eso. Reformas en escuela por murciélago en el techo. Logramos reforma en más de 10 escuelas en el departamento. Entonces, luego de estar en condiciones de afrontar esta situación, bueno, decimos, sí, quieren flexibilizar ahora los protocolos, pueden hacerlo. Nosotros, con toda la responsabilidad de siempre, con los elementos sanitarios que deben estar, esperemos que estén, el año pasado estuvieron, en algunos momentos reclamamos la falta, pero llegaban. Y bueno, estamos en otra situación y esperemos que las clases comiencen con normalidad, que exista una participación del alumnado buena. Necesitamos también alcanzar niveles educativos que nos quedaron pendientes. Hicimos muchísimos, dimos nuestro mayor esfuerzo a través de la virtualidad, pero tenemos que seguir trabajando, y la presencialidad es insustituible. No hay cómo en la educación ser meramente virtual. Esto quedó comprobado con la pandemia. La necesidad humana de estar con el otro frente a frente es insustituible, y se transmiten muchas cosas. Tanto el docente le transmite al alumno como el alumno al docente, el cariño, el amor. Hay una energía que nos une a todos y que nos exige estar juntos y convivir en espacios colectivos. Bien. Y que es solo así se logra el desarrollo humano, solo así se logra el desarrollo del pensamiento crítico. A distancia es muy difícil. Marcos Correa, muchas gracias por haber estado esta mañana en Radio Centenario. No, gracias a ustedes por llamar y gracias a ustedes por el interés en el norte del país. Un saludo grande desde Rivera, desde la frontera. Un abrazo. Un abrazo. Ahí tenemos a Marcos Correa, maestro de...